NTV Noticias, la frontera colombo-venezolana en Internet. NTV Noticias, información en vivo por Internet. Para nada las familias de los 22.000 trabajadores de la gobernación del estado Táchira. Para estos diputados es más importante tratar de destruir al gobierno democrático violentando toda la legalidad del estado. No hay pues, y ahí me afinco, razón legal para que el crédito adicional sea modificado por el Consejo Legislativo del Táchira. Y ante la negativa de los diputados chavistas de autorizar que los escasos recursos adicionales que han llegado al Táchira se destinen para cubrir el déficit de la gobernación originada por el cerco económico del gobierno central y así se mantenga pues la paz laboral y los cerca de 22.000 trabajadores puedan cobrar su salario puntualmente y su aguinaldo, haremos todo lo que esté a nuestro alcance de manera jurídica para que no se perjudique y no llegue el caos a la gobernación. Los diputados del Consejo Legislativo deben de aprobar el crédito conforme lo envió la gobernación. Es lo legal. La decisión de estos parlamentarios chavistas de postergar la aprobación del crédito adicional representa una maquiavélica estrategia política que tiene por objetivo buscar crear un caos y condiciones para generar un conflicto laboral e inestabilidad en el gobierno democrático del Táchira. Esos diputados conocen perfectamente la realidad presupuestaria de la gobernación y el déficit que nosotros vivimos en el estado Táchira. Por eso ellos buscan es doblegarnos. No les importa para nada los trabajadores de la gobernación que hoy ven en riesgo su alimentación, sus útiles escolares, la Navidad de sus hijos y su estabilidad económica. Para estos diputados es más importante tratar de destruir el gobierno democrático violentando toda la legalidad del Estado. La quiebra de la gobernación solamente ha sido evitada gracias a la sana y eficiente administración del gobierno encabezado por el gobernador César Pérez Vivas, que siempre ha colocado por encima de todo la paz laboral como una de sus principales premisas de la gestión. La barbarie roja se ha visto frustrada al encontrarse con un gobernador que de forma clara y transparente está administrando los recursos de los tachirenses, eludiendo permanentemente las trampas de nuestros adversarios políticos. Yo quisiera que el mismo empeño que muestran los parlamentarios chavistas del Táchira para fiscalizar cada bolívar que maneja nuestro gobernador, se lo transmitieran también a sus colegas de Apure, de Mérida y de Sucre, por citar algunos ejemplos de gobernaciones chavistas que hoy están totalmente quebradas, pero que el gobierno nacional les envía salvavidas y les mandan recursos para tapar el despilfarro de estos gobiernos que hoy sí están quebrados y a esta hora no les han pagado ni siquiera los aguinaldos a los trabajadores. Los recursos que nos niegan al Táchira para pagar, entre otras cosas prioritarias, a nuestros jubilados, se los mandan es al barril sin fondo de estas gobernaciones quebradas. Por eso me parece una actitud hipócrita la de los diputados que hoy atacan al gobierno del Táchira por no tener recursos para pagarle a los jubilados, ya que estos mismos, cuando fueron gobierno durante Ronald Blanco, algunos de ellos y otros como parlamentarios no fueron capaces de transferir ni un solo bolívar a la partida destinada para el pago de prestaciones y de jubilados. Cuando llegamos al gobierno, de forma valiente asumimos este compromiso a pesar del costo político que hoy pagamos, ya que esta gente, estos diputados, de forma irresponsable dejaron a los jubilados por los que hoy se rasgan las vestiduras sin ninguna esperanza de cobro. Nosotros estamos de manera seria y responsable buscando alternativas, proponiendo soluciones y dando la cara a un problema que debemos reconocer es realmente serio. Dimos nuestra palabra y la ratificamos como gobierno. Vamos a cumplir con los jubilados, es una razón de justicia social, de responsabilidad. El gobierno del Táchira somos gente de palabra y vamos a cumplir.